Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Aquí, como cada semana, Tony González con su programa Made in Metal. Mucha música y muy buena. Y este es nuestro programa número 280. Y por tanto es un programa especial porque los programas terminados en 0 y en 5 son programas especiales. Nosotros estamos transmitiendo desde Sol y Rabia, Revi Radio, TNT Radio Rock, CD Music Radio, Asalto Mata Radio, todas estas emisoras de España, Lado Salvaje Radio desde Argentina y Heavy Metal Mansion desde Puerto Rico. Y quiero comentarte que si ya estás escuchando la música, que no es nuestra introducción habitual, y claro, no lo es, porque siendo este un programa especial, comenzamos con música de la banda a la cual va a ser dedicada este programa, que va a ser Slayer, y este programa lo vamos a titular El legado de Slayer. Te voy a contar una breve introducción. Yo sé que todo el que le guste el heavy metal le conocerá a Slayer, no sé si le gustará o no, espero que habrá quien le guste y a quien no. Ellos son una banda de thrash metal, los definen, de California. Se fundaron en el año 1981 por los guitarristas Kerry King y Jeff Hanneman, el batería Dave Lombardo y el bajista y vocalista de origen chileno Tom Araya. La información de donde la he tomado en ningún lugar dice que Dave Lombardo es de origen cubano, pero lo es, y hace unos años atrás estuvo en Cuba con Suicidal Tendencies y se le entrevistó y estuvo muy contento de volver a la tierra de sus padres. Pero nada, cuando nosotros supimos por allá por los años 80, éramos jóvenes, que había una banda tan imponente e impotente como Slayer y que tenía a un chileno Tom Araya y a un cubano Dave Lombardo, pensamos que bueno, que ahí el futuro se abría, pero realmente se abrió para Slayer, pero no se abrió para la mayoría de las bandas cubanas y chilenas. El caso es que volviendo a Slayer, el agresivo y rápido estilo de esta banda le hizo parte de los cuatro grandes del thrash metal junto a Metallica, Megadeth y Anthrax, y alcanzaron la fama gracias a la edición de Rain in Blood, calificado como el disco más heavy de todos los tiempos según la revista Kerrang. Gracias a esta fama, el grupo fue incluido durante los años 80 dentro de los cuatro grandes del thrash metal, como te había comentado antes. Por otra parte, la banda ha sido fuertemente criticada por grupos religiosos de ser una banda satánica y también por grupos antinazis de ser una banda neonazi. Yo recuerdo que por allá por el año 2000 estaba hablando con una afamada fotógrafa canadiense que se llama Elaine Lynn, y Elaine Lynn, cuando estuvimos hablando de Slayer, ella me decía neonazi music, música neonazi, y no, ¿para qué le iba a decir yo que no, que sí? Así que conversamos de los asuntos que realmente nos interesaban y de nuestra amistad, que espero que se mantenga a través del tiempo, aunque hace realmente 20 años que no la veo. Pues nada, volvemos de nuevo a Slayer. Desde su debut en 1983, la banda ha lanzado 11 discos de estudio, 2 directos y 2 recopilatorios, y ha vendido más de 4 millones de discos solo en los Estados Unidos. Ha recibido 2 premios Grammy y ha sido cabeza de cartel en festivales como el Ozfest y el Download Festival. Estos son algunos detalles de manera global. Profundizaremos en algunos de ellos a través de este programa y de bandas que han sido muy marcadas por Slayer. Unas pocas las que vamos a poner, son muchas las que se han sido marcadas por Slayer. Pero vamos a poner la canción de la polémica neonazi, que es Angel of Death, para que ustedes escuchen. We'll be right back. Te comentaba, este es un programa especial sobre el legado de Slayer, esa banda que se formó a finales del año 81 cuando Kerry King conoció a Jeff Hanneman mientras estaba haciendo pruebas para entrar a una banda de heavy metal. Ambos contrataron al vocalista y bajista Tom Araya y al baterista cubano Dave Lombardo, quienes conocieron mientras trabajaba como repartidor de pizzas. La banda comenzó a interpretar canciones de bandas británicas de heavy metal como Iron Maiden, Black Sabbath, Judas Priest y hasta The Venom en clubs musicales del sur de California. Sus primeras actuaciones incluían imágenes de temática satánica, vestimenta de cuero, cruces invertidas y alguna parafernalia anticristiana. Fue en uno de esos conciertos cuando la banda llamó la atención de Brian Slagle, un periodista que había fundado recientemente la compañía discográfica Metal Blade Records, quien le ofreció a la formación un contrato discográfico. Existe un rumor que afirma que la banda se llamó en un principio Dragon Slayer debido a la película del mismo nombre. Sin embargo, este rumor fue negado en una entrevista por el guitarrista Kerry King. En el año 83, a la banda se le ofreció un concierto como teloneros de Beach en el club Woodstock de la ciudad de Los Ángeles, donde interpretaron 8 canciones, de las cuales 6 eran versiones de otros artistas. Brian Slager estuvo esa noche ahí y gracias a esto se reunió con ellos cuando terminó el concierto y les dijo que si grababan canciones originales podían entrar en el sello. Las canciones, las primeras que grabó Slayer, estuvieron en el disco Metal Massacre 3, esta colección de discos variados donde muchas bandas se dieron a conocer, muchas bandas que hoy son famosas, incluyendo los propios Metallica. Y la canción Aggressive Perfector logró una moderada acogida dentro de la cultura underground, con lo que Brian Slagel finalmente les ofreció un contrato oficial a la banda para su compañía Metal Blade Records. Vamos a escuchar esta pieza que es Aggressive Perfector. El caso es que este contrato que Brian Slagel le ofreció a Slayer no tenía presupuesto para el disco, así que sin ningún tipo de presupuesto el grupo tuvo que financiarse la grabación de su primer disco Show No Mercy gracias al dinero cobrado por Araya, que trabajaba como paramédico, como terapeuta respiratorio, y el dinero prestado por el padre de Kerry King. La banda entró en el estudio en noviembre del año 83 y tres semanas después el disco ya estaba grabado y listo para ser comercializado, por lo que fue lanzado en diciembre de ese año 1983 por Metal Blade Records. El caso es que este disco, las ventas superaron las 20.000 copias en Estados Unidos y otras 20.000 copias en el resto del mundo, y con 40.000 copias vendidas, la banda tuvo un mayor apoyo por parte del sello. También consiguió una cierta popularidad en los Estados Unidos y comenzó su primera gira por su país de origen. Este disco actualmente no goza de la relevancia que tienen los discos más recientes, pero aún está considerada una obra clásica y de los primeros discos del thrash metal por algunos, y contiene algunas canciones favoritas de los fans, tales como Die by the Sword de Antichrist y Black Magic, que son canciones que todavía Slayer tocaba en directo en los últimos conciertos. Fue esencial para la banda ganar un público seguidor, y de alguna manera se les los metieron como una banda con influencia de la New Wave of British Heavy Metal. Y estoy seguro que sí, porque Venom y Iron Maiden fueron bandas que influenciaron mucho a Slayer, aunque en la música no se sentía mucho esa influencia de Maiden, como sí se sentía la de Venom, incluso de bandas punks en el desarrollo de su carrera. Vamos a escuchar otra canción, una de Show No Mercy, una de las que la banda aún tocaba en directo en los últimos tiempos, Die by the Sword. Entre medias, o sea, después de haber sacado este primer disco, el segundo lanzamiento de la banda fue un EP titulado Haunting the Chapel, considerablemente más oscuro y más orientado al thrash metal que su predecesor, y se considera que constituyó las bases del sonido clásico del grupo. La publicación de su primer EP le dio la posibilidad a Slayer de realizar sus primeros conciertos en Europa, abriendo para UFO en Bélgica en el festival Heavy Sound, en un cartel que más raro no podía ser, porque estoy seguro que los fans de UFO verían Slayer y dirían que esa cosa asquerosa ellos no la iban a escuchar. Y los fans de Slayer, los poquitos fans de Slayer, a lo mejor comenzaban a escuchar a UFO y se aburrían. No podía ser un cartel más raro, pero aún así fue como comenzaron. Después del lanzamiento del EP, Kerry King se unió momentáneamente a Megadeth, con los que tocó solamente 5 conciertos antes de regresar a Slayer. Su marcha se debió a una discusión entre Dave Mustaine y Kerry King, quien decía que Megadeth le quitaba demasiado tiempo. Pero esta discusión fue sucia y ofensiva, no la voy a comentar aquí. El caso fue que la negativa de King a formar parte permanente de Megadeth no le sentó bien a Mustaine, quien congeló las relaciones entre las dos bandas durante un largo periodo de tiempo. Después del regreso de King, Slayer se embarcó en su gira Comeback Tour del año 84 junto con Venom y Exodus, donde supuestamente se grabó el disco en vivo Life and Death, editado en noviembre, aunque realmente este disco no fue grabado en directo sino en el estudio con 50 fans seleccionados y ciertos arreglos para darle ese ambiente de gran estadio. Yo recuerdo que gracias a mi amigo Emilio Valdés, que él tenía una copia de este disco Life on Death, incluso creo que tenía una copia en Picture Disc. El caso es que me parecía la carátula horrorosa y la música, la grabación no estaba tan buena, pero bueno, Slayer comenzaba a estar de moda y nos comenzaba a gustar. En el año 85, y como les decía, alentados por las 40.000 copias que había vendido Show No Mercy, le dieron un presupuesto para grabar el nuevo disco, que sería Hell's Away. Este, el Hell's Away, profundizó la oscuridad del Haunting the Chapel, donde el infierno y Satanás fueron los principales objetos de las canciones. La obra es probablemente la más progresiva de la banda, conteniendo 7 canciones, la mayoría más largas que el resto de su repertorio musical. La canción de apertura tiene una voz demoníaca diciendo "Join us", únete a nosotros al revés, y es una parodia de la idea cristiana del backmasking, usado para difundir mensajes satánicos a través de la música. O sea, esta idea cristiana que dice que pones mensajes al revés en las canciones. Y no, esto es toda una tontería, pero aquí lo hicieron realidad para burlarse de los propios católicos. Hay 3 canciones con más de 6 minutos y vamos a poner una de ellas, que es la canción título, mientras que de fondo otra de las canciones complejas del disco, que es A Down Day Sleep. Vamos a escuchar la pieza Hell's Away. killing on sight to get the one called Lord. The gate of hell I wait yet to see. There's no one faces for me. I can see your lost soul from the grave. Jesus knows soul cannot be saved. Crucify your soul, call Lord, as soon as you'll follow me. Your soul damned to God, fell to slave for me eternally. The reaper guards the dark gates, the saint comes home. The demons feed the furnace well, the devil feed the roam. The lone shooting of the night, there's several ways to go. Each leads to the burning hole that is under control. Peace of many things, the sacred star. Saints is the afterlife, not far. Stop the two souls, cry out to you. Take time and offer nails, your life is through. Break your morning with a trial. Show them about for what you seek for can't be found. This evil sky or underground. Indudablemente la banda iba creciendo, estamos haciendo un especial de El Legado de Slayer aquí en Made in Metal, y fue Rick Rubin, quien había fundado hacía poco el sello Def Jam Records, quien le ofreció a la banda un nuevo contacto. La banda aceptó gracias al mayor presupuesto que le ofrecía Def Jam y por trabajar con Rick Rubin, quien se ha convertido en un productor muy afamado, y el resultado fue Rain in Blood, publicado en el año 1986. En este álbum, Slayer aceleró significativamente el tempo de las canciones. Lombardo llegó hasta hacer más de 300 golpes por minuto en el doble pedal, así que fue oponiéndose al estilo más lento y casi progresivo de Hell's Away, con una duración de poco menos de media hora. Esa información de que Lombardo haya logrado hacer más de 300 golpes de batería por minuto, a mí me parece un poco exagerada, pero como mismo ha podido ser así, porque Lombardo es indudablemente un batería espectacular. El caso fue que Columbia Records se negó a distribuir el álbum debido a su portada y la temática de sus canciones, entre las que destaca Angel of Death, Raining Blood, Postmortem, canciones que fueron habituales en conciertos en directo de Slayer hasta el final. Finalmente, Raining Blood fue distribuida por Geffen Records y llegó a las tiendas el 7 de octubre, aunque no apareció en el catálogo de la compañía distribuidora debido a la agria polémica que había rodeado al disco antes de su salida a la luz. Es probable que fuese esta controversia la que hizo que el trabajo fuera un éxito, convirtiéndose en el primer disco de la banda en entrar en el Billboard 200 en el puesto 94 y llegando a conseguir un disco de oro en los Estados Unidos. Poco después de su publicación, Slayer se embarcó en la gira de Raining Pain con Overkill en Estados Unidos y Malice en Europa. Además, consiguió abrir en la gira americana de Wasp, pero un mes después el batería Dave Lombardo abandonó la formación debido a intereses económicos. Como dice el propio Lombardo, no estaba ganando nada de dinero, pensé que si nos uníamos a un sello grande profesionalmente tendría mis alquileres pagados, pero no fue así. Así que Slayer invitó al ex integrante de Whiplash, Tony Scaglione, quien tuvo que dejar el grupo debido a la vuelta de Lombardo, convencido por su mujer para regresar a la banda. Gracias a la insistencia de Rubin, Slayer grabó una versión de Inagada da Vida, una de las canciones más conocidas de Iron Butterfly, para la película Less Than Zero, que aquí en España le pusieron Golpe al Sueño Americano. Aunque la banda no quedó muy satisfecha con el resultado de la versión, esta alcanzó bastante rotación en las radios estadounidenses. Y contarte que la primera vez que yo escuché la canción fue que mi amigo Fidel Bermejo, quien vivía en El Vedado en un edificio muy alto y tenía una antena que cogía muy buena FM de los Estados Unidos, él grabó la canción. Me puso la canción y me dijo, escucha, ¿sabes quiénes son estos? Es Slayer tocando Inagada da Vida. Inagada da Vida, la original de Iron Butterfly, es una de mis canciones favoritas de todos los tiempos. Y la versión de Slayer realmente me gustó, no esperaba otra cosa en realidad, pero parece que a Slayer no le gustó. Vamos a escuchar esta versión de Inagada da Vida, a ver si a ustedes les gusta en caso de que no la hayan escuchado, y si la han escuchado, a disfrutar de Inagada da Vida. Yeah. Lo que estás escuchando es Made in Metal, el especial número 280. Yo soy Tony González y quiero comentarte que el jueves 10 de marzo vamos a tener la presentación en Madrid de mi primer libro, La Travesía. Esta presentación va a ser en la librería Libros de Arena, jueves 10 de marzo a las 7:30 de la tarde. Esta librería está en la calle Capri número 15, está en el distrito de San Blas Canillejas, está muy cerca de Coslada San Fernando de Henares, aunque está en Madrid. Está el metro más cercano, es la línea 2 Alsacia. Y si vienes en carro, en coche, si eres español, hay un Carrefour donde se puede aparcar. Así que vamos a continuar con el legado de Slayer. Y el nuevo disco de Slayer fue el South of Heaven, lanzado en 1988, que marcó un cambio musical leve en contraste con la agresividad presente en el Raining Blood. En el nuevo disco disminuyeron la velocidad de los tempos en algunas canciones, agregando elementos como las guitarras no distorsionadas, y atenuaron los estilos vocales que existían en discos anteriores. Algunos críticos elogiaron el disco al demostrar su deseo de crecer musicalmente y evitar ser repetitivos, pero los nuevos sonidos decepcionaron a algunos de sus admiradores, quienes estaban acostumbrados al estilo de sus anteriores discos. Efectivamente, yo recuerdo gente allá en Cuba en los años 90 que decía, bueno, el South of Heaven no me gusta. Sin embargo, a mí me pareció un disco superior al Raining Blood, aunque la vida me ha demostrado que a lo mejor estoy equivocado. Dos canciones del disco, Mandatory Suicide y South of Heaven, se convirtieron en permanentes en la lista de los directos de Slayer. Hanneman declaró al respecto que no podíamos mejorar Raining Blood, por lo que tuvimos que ralentizar. Sabíamos que cualquier cosa que hiciéramos iba a ser comparada con Raining Blood, y me acuerdo que finalmente lo ralentizamos. Era raro, nunca habíamos hecho esto en un disco, ni antes ni después. El caso es que South of Heaven se convirtió en su época en el disco más vendido de la banda, debutando en el puesto 57 del Billboard 200 y alcanzando por segunda vez en su carrera un disco de oro en Estados Unidos. Si yo te digo que Slayer ha tenido discos de oro, habrá quien se asombrará, pero así mismo ha sido. Vamos a escuchar una de las piezas de este disco, que es Mandatory Suicide. We'll be right back. Después del South of Heaven, Slayer volvió al estudio en el año 89 con el productor Andy Wallach para grabar la continuación, que sería Season in the Abyss, un regreso al sonido del Raining Blood, dice la crítica, aunque yo no me lo creo mucho, pero sí, el Season in the Abyss no tuvo tan malas críticas por parte de los fanáticos de toda la vida de Slayer, aunque permanecía un sonido ligeramente más melódico heredado del disco anterior. El disco salió a la venta en el año 90 con el nuevo sello de Rick Rubin, que es Def American Records, quien se había separado de Def Jam por diferencias con Russell Simmons, copropietario de la marca. El Season in the Abyss alcanzó el disco de oro en el año 92, debutó en el puesto del Billboard 200, no sé muy bien en qué posición, y el videoclip de la canción homónima del disco fue el segundo videoclip de Slayer. Fue grabado en las pirámides de Egipto poco antes de la Guerra del Golfo. De este disco se destacan temas como War Ensemble, Season in the Abyss, Spitting in Black, Skeleton of Society. Técnicamente hablando, se dobla la voz de Tom en Temptation y se incorpora la voz de un niño en Dead Skin Mask, una canción que trata sobre el asesino en serie estadounidense Ed Gein. Con el objetivo de presentar este disco, Slayer se unió a grupos de la talla de Megadeth, acabando así con las diferencias entre las dos bandas, Anthrax, Testament, Suicidal Tendencies o Alice in Chains, quien iba despuntando, y grabaron un disco doble en directo llamado Decade of Aggression en el año 91 como celebración de los 10 años de existencia de la banda. El disco, ahora sí ya encontré, alcanzó en su primera semana el puesto 55 en la Billboard, en la lista de ventas del Billboard 200. Yo recuerdo que cuando escuché por primera vez esta pieza que se llama War Ensemble, me pareció una canción magnífica y Dave Lombardo una bestia. Y además, cuando vi el video de War Ensemble, me gustó muchísimo. Así que vamos a escuchar esta canción que es War Ensemble, una canción que cada vez que pude ver en directo me sentí muy excitado. Yo creo que pude ver Slayer en directo como mínimo en 3 oportunidades, y si mañana mismo volviera Slayer, volvíamos a ver a Slayer, indudablemente. Así que vamos a escuchar War Ensemble. Down, down, down, down, down. estamos haciendo un programa especial desde Made in Metal titulado El Legado de Slayer, y vamos por el año 92 en plena explosión del grunge. Dave Lombardo deja la banda debido a conflictos con sus miembros. Siempre los conflictos han sido relacionados con dinero, aunque aquí en este caso decía la banda que el problema era que Lombardo quería llevar a su mujer de gira y los otros no querían ni sus mujeres ni la de Lombardo. Así que Dave Lombardo formó Grip Incorporated, Grip Inc. Su sustituto fue Paul Bostaph, quien había militado anteriormente en Forbidden. Su debut como batería en Slayer fue en el festival Monster of Rock de Donington, en Reino Unido. En cuanto a Grip Incorporated, junto a Lombardo estaba el guitarrista Valdemar Sorixta, y la pareja contrató al bajista Jason B. Brock y al vocalista Gus Chamber para completar el grupo. El disco debut de Grip Incorporated salió en el año 95 con el título de Power of Inner Strength. Y yo recuerdo que siempre se ha dicho que el alternativo de los años 90, Pearl Jam, Soundgarden e incluso Nirvana, el rock alternativo, destruyó a lo que había previamente. Yo creo que si acaso destruyó al sleazy o destruyó al glam, pero no destruyó tanto a los géneros más extremos que siguieron adelante. Y un ejemplo fue el Power of Inner Strength, el disco de Grip Incorporated, y también la propia historia de Slayer. El disco salió, el de Grip Incorporated, con Metal Blade Records, y antes del lanzamiento del disco Lombardo dijo que haber dejado a Slayer había sido un punto bajo de su carrera. El crítico de Allmusic, Vincent Jeffries, alabó a Lombardo en este disco comentando que los fans de Slayer disfrutarán de la interpretación del batería y de su agresividad en todo el disco. Sorixta señaló que los críticos y aficionados a la música siempre detectarían errores en los discos debido a la popularidad de Lombardo con Slayer. Decía Sorista que los fans estaban esperando que la banda sonara como Slayer, por lo cual al no sonar como Slayer se quejaban y que la banda iba a seguir su propia carrera. Efectivamente, la banda se ha mantenido de forma intermitente desde que esta se formó, aunque su futuro es incierto. Ellos no han dicho en ningún momento que la banda se ha roto, pero al haber muerto el vocalista Gus Chamber, yo creo que esta banda no va a continuar. Vamos a escuchar esa parte que introduce el primer disco de Grip Incorporated, que se llamó Power of Inner Strength, que es la pieza Toque de Muerto, y a continuación Savage Seas, que son dos canciones que vienen unidas, y darnos un toque de Grip Incorporated antes de continuar con la historia de Slayer. We'll be right back. Estábamos escuchando el Nevermind de Nirvana, el Ten de Pearl Jam, el Dirt de Alice in Chains, pero eso no nos impidió que siguiéramos escuchando Slayer. Y en el año 94, después de un descanso de 2 años, sacaron un nuevo disco titulado Divine Intervention, en lo que se convirtió en el primer disco con Paul Bostaph en las filas de la banda. El disco se convirtió en su época en el más vendido de la discografía de la banda y llegó al octavo puesto del Billboard 200. Contiene varias canciones acerca del genocida nazi Reinhard Heydrich, también una canción acerca de Jeffrey Dahmer, el asesino en serie, y el resto de la temática del disco gira en torno a los asesinatos en serie y la religión cristiana. Como promoción del disco, Slayer comenzó una gira mundial en el año 95 con Biohazard y Machine Head, del cual se grabó el directo Life Intrusion, que contiene una versión de la canción de Venom, Wishing Hour, junto con Machine Head. Desde entonces, las relaciones entre Slayer y Machine Head, que eran magníficas, se han ido deteriorando, y una vez finalizada la gira, Slayer se embarcó en el festival Monster of Rocks como cuarta cabeza de cartel por debajo de Metallica. Sin embargo, Machine Head reconoce que sin Slayer, quizás ellos o no estuvieran allí o su música hubiera sido diferente. Rindiendo un homenaje después de la muerte de Jeff Hanneman en el año 2013, el líder de Machine Head, Rob Flynn, recordó haberse vuelto todo un fan de Slayer después de un espectáculo en los cuales habían tocado juntos, preguntando al guitarrista cuál de sus canciones favoritas de Slayer había escrito. Y dice Rob Flynn: ese hombre escribió tanto la música como la letra de una gran parte de mis canciones favoritas de Slayer. Fue una gran influencia en mi composición mientras crecía, en particular con los arreglos y el uso audaz de los cambios clave. Vamos a escuchar una pieza de Machine Head. Sí, vamos a escuchar uno de los clásicos de esta banda. Una banda que, a pesar de que él comente que es fan de Slayer y que tiene grandes influencias de Slayer, yo encontraba en aquellos momentos que sus influencias eran bastante cercanas a Pantera. Vamos a escuchar esta pieza que se titula Davidian. Mientras tanto, vamos a continuar con el legado de Slayer, y su nuevo disco fue del año 96, Undisputed Attitude, un conjunto de versiones de hardcore punk de grupos como Minor Threat, TSOL, DRI, The Stooges o Verbal Abuse. Este disco contiene tres canciones originales escritas por Jeff Hanneman para un proyecto paralelo llamado Pap Smear. Paul Bostaph dejó al grupo poco después de la edición del disco para formar su propio proyecto titulado The Truth About Seafood, por lo que se contrató a John Dead, un batería de Testament, para suplir su marcha. Ya con todas las plazas cubiertas, Slayer lideró en el año 96 el Ozzfest junto con Ozzy Osbourne, Danzig, Biohazard, Sepultura y Fear Factory. Dead fue despedido antes de acabar la gira debido a discusiones con el resto de los miembros, seguro que era el dinero de nuevo, y Paul Bostaph regresó para cubrir su partido. Sepultura es otra de las bandas que comenta que sin Slayer ellos no hubieran nacido. Pero vamos a ver si tenemos tiempo, hablaremos de esto un poco más adelante, si no continuamos con la historia de Slayer. Y fue en ese año 96 cuando los padres de una chica acusaron y demandaron a la banda, diciendo que el contenido de las letras alentaron a los asesinos de su hijo. Indudablemente, quien se crea esto puede estar loco. Es como mismo decir que vamos a demandar a Superman porque un niño se puso una sábana amarrada al cuello y se lanzó por un balcón de un quinto piso, pensando que iba a volar como Superman. Así que esto no puede ser así. Mientras tanto, Diabolus in Musica fue publicado en el año 98 y de nuevo entró en la lista de ventas del Billboard. Fue recibido con diversidad de opiniones y decían, hay quien decía que en el disco había nu metal en sus composiciones. Sin embargo, en la primera semana vendieron 46.000 discos y poco después Slayer y la banda de hardcore Atari Teenage Riot grabaron juntos la canción No Remorse, I Wanna Die para la banda sonora de la película Spawn. Esta es la canción que estás escuchando de relleno. También Slayer grabó en este periodo una versión del tema de Black Sabbath, Hand of Doom, para ser incluida en el disco Nativity in Black Volume 2, un tributo a la banda inglesa, que yo considero que los discos, los mejores tributos que se han hecho sobre Black Sabbath, son los discos Volumen 1 y Volumen 2 del Nativity in Black. Vamos a escuchar esta pieza, Hand of Doom, esta versión que ha hecho Slayer de Black Sabbath. to the ground. Feel your body heave. Death has started. Como yo siempre comento en los programas especiales, esto va a ser el legado de Slayer, va a ser una historia de la banda con algunas bandas que han sido influenciadas por Slayer y vamos a ir avanzando hasta que se acaben las dos horas, porque hay mucho que decir. En estos programas especiales yo hablo mucho más que en los programas habituales, no lo puedo remediar, son historias muy detalladas, historias muy lindas, muy grandes, historias de bandas clásicas que sí, que estoy seguro que a muchas personas gustará. Y otra de las bandas que les debe a Slayer parte de su desarrollo ha sido Body Count. Sí, si ustedes escuchan ese toque rapero de Body Count, pensarán que no. Pero el caso es que antes de hacer versiones en directo Body Count de piezas de Slayer, como Raining Blood y Postmortem, Ice-T se tomaba un momento para explicar cómo surgieron las leyendas del rap metal Body Count. Y dice Ice-T: utilizamos el destino de un grupo como Black Sabbath, que prácticamente inventó el metal, la sensibilidad punk de alguien como Suicidal Tendencies, que básicamente puso el estilo pandillero de Venice, California en el juego, y la velocidad y la precisión de Slayer, uno de mis grupos favoritos y siempre lo será. Ah, y si nunca has escuchado antes, hazte un favor y echa un vistazo a la magnífica mezcla de Disorder, la canción de Exploiter, de la banda sonora de Judgment Night, donde Ice-T colaboró con Slayer, un éxito absoluto en un disco que fue una parte crucial del desarrollo del rap metal. Y yo no vas a tener que buscar, porque yo te voy a poner la canción. Es Slayer colaborando Ice-T y la canción es Disorder. después de varios retrasos, remezclando el nuevo trabajo de Slayer, porque este es el programa especial del legado de Slayer número 280 de Made in Metal, haciendo también estaba la banda portadas alternativas, ya que la original una vez más la echaron hacia atrás algunas discográficas. El disco God Haters of Hall salió al mercado el 11 de septiembre del año 2001. La promoción del disco y su temática originaron una conexión no intencionada con los atentados terroristas de ese día, y Slayer consiguió su primera nominación a un premio Grammy por la canción Disciple, pero perdió porque quien ganó el Grammy ese año 2001 fue Tool con la canción Schism, que es la canción que te voy a poner para que también escuches a Tool, que es una banda que no creo que haya sido marcada por Slayer, pero es una banda espectacular que creo que nunca hemos puesto aquí en Made in Metal. Vamos a escucharla. We'll be right back. Todo el que tenga más de 25 años recuerda los atentados del 11 de septiembre en Nueva York, y estos atentados paralizaron la gira que la banda tenía pensada llevar a cabo por Europa debido a las restricciones de los vuelos de salida y entrada a los Estados Unidos y otros países. Las bandas originales que pensaban tomar parte en esta gira se fueron para sus casas, dejando solo a Slayer y Static X. Así que fueron otras bandas como Pantera, Biohazard y Vision of Disorder quienes sustituyeron a estas en la gira. Paul Bostaph abandonó la banda debido a una lesión crónica en el codo que le impedía tocar con facilidad, y de nuevo Dave Lombardo lo llaman y vuelve para finalizar la gira europea. Ya en el año 2003, la banda tocó al completo el disco Raining Blood en su gira Still Raining Blood, y la canción era la final de todos los conciertos y terminaba con una lluvia de sangre falsa sobre el escenario. Un concierto de esta gira fue grabado en Augusta, Maine, en el año 2004 y salió al mercado bajo el nombre de Still Raining en formato DVD. Yo, por supuesto, en esos momentos viví en Cuba y no pude ver a Slayer en directo, y ver ese video donde al final llovía sangre y todos llenos rojos, así las tonalidades rojas. El rojo ha sido un color que siempre Slayer en directo ha potenciado mucho. El caso es que este DVD me dejó muy impresionado. Entre el año 2002 y 2004, la banda realizó alrededor de 250 conciertos, encabezando festivales como Los Fex en el año 2004, el Download Festival y una gira europea con Slipknot. En el Download Festival, el batería de Metallica Lars Ulrich tuvo que ser trasladado al hospital con una enfermedad repentina, y tanto Dave Lombardo como Joey Jordison de Slipknot tocaron con Metallica en algunas canciones. Así que Dave Lombardo también se puede acreditar como batería de Metallica, aunque haya sido por una sola noche. Vamos a escuchar una canción de este disco, God Hate Us All, que es Disciple. Out of instigate, I'll free your mind. I'll show you what I've known all this time. estamos haciendo un especial El Legado de Slayer, y el nuevo disco de Slayer en estos momentos, el Chris Illusion, estaba pensado para ser editado el día 6 de junio del 2006, acerca de las connotaciones satánicas del 666, convirtiéndose en el primer disco con Dave Lombardo a la batería desde el Season in the Abyss del año 90. Sin embargo, la banda decidió retrasar la publicación del trabajo, ya que, según dice Kerry King en una entrevista, no querían estar entre la mayoría de estúpidas bandas perdedoras que pensaban editar sus trabajos el mismo día. Sin embargo, Slayer publicó el EP Eternal Fire ese día. Y cuando yo te repito, como lo que dice Kerry King, ¿no? No queremos estar entre la mayoría de estúpidas bandas perdedoras que piensan editar el disco este día, es por declaraciones como esas que los chicos de Slayer siempre se han buscado problemas con otras bandas. Así que el caso fue que finalmente se publicó el disco Chris Illusion y debutó en el quinto puesto de la Billboard 200 al vender 62.000 copias en la primera semana, convirtiéndose así en el disco que más alto ha llegado de todos los trabajos de la banda hasta la fecha, superando a Divine Intervention. Sin embargo, a pesar de las extraordinarias ventas iniciales, el disco descendió de los primeros puestos en la primera semana y se colocó en el número 44. La gira igualmente pensaba iniciarse el 6 de junio, pero se tuvo que posponer porque Tom Araya se tuvo que operar de la vesícula biliar. Los teloneros de esta gira fueron In Flames, Mastodon, Children of Bodom, Lamb of God y Thine Eyes Bleed, la banda del hermano de Tom Araya, Johnny Araya. Estas bandas se fueron, menos Thine Eyes Bleed, que no pudo ir a Japón. El resto de las bandas se fueron a Japón para tocar en el Loud Park el 15 de octubre del mismo año. Antes de terminar el año 2006, la banda había editado una nueva edición del Chris Illusion con una nueva portada y una canción extra que se llama Final Six. La edición de los premios Grammy otorgó a la banda un nuevo galardón en la misma categoría que Eye of the Insane, mejor interpretación de metal, esta vez por el tema Final Six, que es la canción que te voy a poner. Yo soy Tony González, esto es Made in Metal, un especial sobre el legado de Slayer. Y ya en el año 2006, Tom Araya admitía que no pensaba continuar con la actividad de la banda hasta que tuvieran una edad avanzada. Como diría un cubano, hasta que no iban a seguir hasta que fueran unos viejos cagalitrosos. En junio del año 2008 salió a la venta la biografía de Slayer, escrita por Joel McKeever, con el título The Bloody Reign of Slayer. Así que si alguien quiere leer sobre la biografía de Slayer, está este libro hasta el año 2006. No sé si existe una edición en español, la voy a buscar. El caso es que la banda siguió en una gira europea y tras ello, en el año 2008, se publicó un video que muestra las sesiones de grabación de una canción titulada Psychopathy Red, escrita por Jeff Hanneman sobre el asesino en serie Andrei Chikatilo, que formará parte del nuevo disco. En enero del año 2009 se confirmó la asistencia de la banda en el segundo Mayhem Festival como cabezas de cartel junto con Marilyn Manson, donde estaría también Ballet for My Valentine, Trivium, All That Remains, Killswitch Engage. Además, iban a encabezar el festival Canadian Carnage junto con Megadeth, con los que no tocaban durante 15 años, no habían tocado juntos por todos los problemas que ya hemos comentado que existían entre las dos bandas. Finalmente, el disco salió en el año 2 de noviembre y la primera canción de este disco fue Psychopathy Red. El disco se llamó War Painted Blood y fue producido por Greg Fiedelman. Salió a través de American Recording y en febrero del año 2011 se anunció que Gary Hull, guitarrista de Exodus, reemplazaría temporalmente a Jeff Hanneman mientras este último se recuperaba de una picadura de araña que le produjo parálisis temporal en uno de sus brazos. La banda y en general el mundo esperaba el regreso de Jeff a los escenarios, pero el 2 de mayo del 2013 Slayer anunció la sorpresiva muerte del guitarrista a causa de una insuficiencia hepática. Posiblemente está relacionada con el consumo excesivo de alcohol. Y vamos a escuchar esta canción que es de la cual hemos estado hablando, Psychopathy Red. This is Psychopathy Red. Yeah. ya estamos en los momentos finales y en abril del año 2014, en la ceremonia de los Revolver's Golden God Awards, Slayer tocó Implode, la canción que acabamos de escuchar. El grupo firmó con Nuclear Blast y lanzó su nuevo disco en el año 2015 con Cold en el puesto de Hanneman, sin participar en la composición de las canciones. Tras la gira en diciembre del año 2019, Slayer confirmó su disolución después de 38 años de carrera musical. Según la MTV, Slayer ha influido en todas las bandas de hardcore gracias a su estilo de guitarra, la estética de sus discos y las letras violentas. También admite que pudo ser la banda responsable de la popularidad que alcanzó el emergente death metal y la colocó en el sexto puesto de su lista de las bandas más grandes de la historia. Slayer también fue incluida en la lista de VH1 de los 100 artistas más grandes de hard rock en el puesto 50. Por su parte, Kerry King y Jeff Hanneman han sido incluidos en el décimo lugar de las listas de los 100 guitarristas más grandes de todos los tiempos según la revista Guitar World. Por último, en una encuesta llevada a cabo por la revista estadounidense Revolver, Slayer aparece en los 5 primeros puestos en las categorías de la mejor banda de la historia, la mejor banda en directo y banda del año 2007. En esta misma encuesta, Dave Lombardo fue nombrado mejor batería y el dúo King Hanneman mejor guitarrista, equipo de guitarristas. Cabe destacar que Slayer es la banda de metal más versionada de la historia, junto con Metallica. Además, un grupo de admiradores instauraron el 6 de junio del año 2006 el Día Nacional de Slayer en los Estados Unidos. Una de las bandas que ha sido influenciada por Slayer son los cubanos de Ancestor, quienes incluso tocaban en directo una versión de Raining Blood. Vamos a escuchar una pieza de su primer disco del 2009, Hell Fucking Metal, que es Black Cult. We'll be right back. esto ha sido todo, queridos amigos. Espero que te haya gustado mucho este programa, El Legado de Slayer, programa número 280 de Made in Metal. Yo soy Tony González y te espero aquí la próxima semana de nuevo con un programa variado. Chao.